y el viento, dulce madre tierra llora, dulce madre tierra llora, por el mar, el río y el viento, por el mar, el río y el viento, dulce madre tierra llora, nos recuerda. Es una prenda.

Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos.